¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Lola, soy de Sikkiman. Y bueno, hace 2 años que me instalé acá en el Valle de Punilla. Vengo del conurbano bonaerense. Y bueno, lo primero que me pasó cuando llegué acá es el tema del agua, ¿no? Que hubo una gran sequía, que estuvimos muchos días sin agua. Y empecé a ver que el problema que nos pasa a todos acá en el Valle tiene más que ver con lo ambiental, con las Te encontraste con políticas. esa realidad. Vos llegaste de Buenos Aires buscando una vida mejor, seguramente en las sierras, y te encontrás con una realidad ambiental. Sí, con una cosa que cuando uno llega de otro lado no tiene ni idea y la empezás a padecer, que estar sin agua no se puede, hacía mucho calor. Y ahí empecé a hablar con los vecinos, con la gente de mi barrio. Y me di cuenta bueno, que había un montón de gente organizada y que no solo es el tema del agua, o por qué es el tema del agua, y empezar un poco a investigar y a mirar y ver que hay descuidos, que hay desinteligencias, que hay decisiones políticas también, ¿no? Hay un problema en la calidad de vida que se sufre. Sí, que se sufre, pero que no es casual, que no es sin querer. Me decías que la gestión municipal en Villa Parque Sikkiman no es fácil. Bueno, es una comuna, no es un municipio. Hace 20 años que está el mismo jefe comunal y por lo menos en el intento que nosotros tuvimos como vecinos para llegar con el reclamo del agua, no obtuvimos ninguna respuesta. Fuimos por la parte legal, presentamos una denuncia, no nos la contestaron nunca, presentamos un pronto despacho, tampoco la contestaron. Después llovió y hubo agua y se disipó un poco las cosas, pero no es fácil porque ahí se ha armado una cuestión que es muy difícil de llegar si no sos amigo, si no trabajas ahí, si no. Yo soy un poco foránea, ¿no? En el ¿Vos creés lugar. que se podría resolver con voluntad política o hay problemas estructurales que impiden resolver el tema del agua en tu comuna? No, creo que con voluntad política sí se puede. Creo que la política siempre es la herramienta para poder resolver las cosas y que la voluntad política es fundamental para que justamente con esa herramienta se puedan resolver. Puede no ser fácil, puede ser caro. Sí. Pero creo que eso es donde hay que hacer las inversiones. Es una opinión personal. Yo no soy Vos ingeniera. compraste un terreno, viniste, sabías que podías tener este problema, te avisaron, mirá, en esta zona va a faltar el agua, son los problemas que tenemos, o te lo encontraste ya después, ¿cómo fue eso? En realidad el terreno era de mi abuela. Yo vine a ver si no estaba ocupado. Y bueno, como no estaba ocupado, lo ocupé y me mudé al terreno a mi familia, no sabía del tema del agua y cuando reclamé fue como la primera respuesta. Acá ese problema existió siempre y como si porque existió siempre está bien y hay que bancársela, ¿no? Y si existió siempre, yo pienso que si existió siempre hay que buscar la forma de que, bueno, de que no exista más, ¿no? Que han avanzado tanto las cosas y por ahí, hoy lo que me llama a estar acá concretamente es que creo que no es prioritaria la autovía. Creo ¿Cómo que conectaste vos ese drama que viviste en tu vida, la falta de agua, con este tema de la autovía? Aunque probablemente te falte información, no sepas exactamente, pero ¿qué te moviliza a venir esta mañana, un día laborable, hasta acá, a acompañar a la gente que convocaba a esta manifestación contra la autovía? bueno, justamente eso, creo que no es prioridad el dinero que se va a destinar, las voluntades políticas, las decisiones políticas que se están destinando a la autovía, cuando en el Valle de Punilla, no solo en Sikkiman, falta el agua, faltan temas de salud, faltan temas de educación. En la misma escuela de Sikkiman quedaban gente sin vacante en la escuela, donde hay una sola escuela. Entonces me parece que hay cosas que hay que resolver primero que la autovía y que además sabemos que esto trae una consecuencia ambiental y un impacto ambiental que nos jode y va a haber menos agua y va a haber menos monte. Vos venís de la ciudad donde realmente uno ve progreso, avance, ve autovías, grandes obras. ¿Qué le dirías a la persona que nunca, que es de acá y que todavía está esperando ese famoso progreso? que cree en la idea del progreso, del crecimiento urbano. Vos que venís de una ciudad donde todo eso está permanente y ves cómo funciona institucionalmente, ¿qué le dirías a la persona que anhela eso como un deseo, como una falta de progreso o de desarrollo? Que es mentira, que es una gran mentira, que pensamos que para ganar 25 minutos de tiempo o 2 horas de tiempo, que son fundamentales en nuestra vida, es genial tener una autopista o determinadas cuestiones así de infraestructura, y que no es real, porque en realidad te quita salud, te quita tiempo. Yo en Buenos Aires viajaba 4 horas por día para ir a trabajar. Y pensaba, pensaba, me podría ir a Mar del Plata todos los días. Y usaba 4 horas de mi día en viajar, con las autopistas, con las rutas, con los medios de transporte colapsados, porque no es por ahí. Y porque además, aunque llegues a trabajar, y ahí hay cosas más profundas, a un lugar donde el sueldo igual no te alcanza, entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Y qué es realmente el progreso? Me parece que esa es la gran trampa. Pero por ahí yo lo tengo más claro así porque vengo de una ciudad súper abrumadora y entonces eso, con todos los caminos, con todas las posibilidades, viajaba 4 horas por día para poder laburar. Acá inclusive, bueno, está el tema, ¿no? De la subvención de los servicios públicos que no hay, ¿no? Acá me imagino que si tuviese que tomar todos esos colectivos no me alcanzaría el sueldo nunca. Pero aún así es una demencia, eso no es vivir bien, no es el buen vivir, eso les diría. Además, en el caso de Villa Parque Sikiman, que no, ni siquiera resolvería la congestión del tránsito para tu comuna, porque ahí si se congestiona eso va a seguir igual. Sí, en Villa Parque Sikiman la congestión del tránsito es bastante relativa, porque como no hay ni centro comercial ni demasiadas actividades, se congestiona cuando en realidad viene la congestión desde otros lugares. Pero insisto, estaría bueno rever en qué queremos gastar o usar nuestros minutos de vida, ¿no? Y darnos cuenta que si en la época de temporada se congestiona la 38 en tramos, no es tan grave, no pasa nada, y que no lo va a resolver la autovía, que cuando nos tengamos que tomar el colectivo en la autovía y nos salga carísimo. Eso en la ciudad se ve, ¿no? Cómo igual se congestionan hasta la misma General Paz, todo. La General Paz es una locura. La cantidad de autos es una locura. No se gana tiempo, no se gana dinero. Hoy en Buenos Aires la mayoría de la gente deja sus autos y viaja en transporte público, porque es insoportable. Y acá el transporte público, como decíamos, no tampoco es tan fácil. No es fácil porque es caro, muy caro, y además porque no tiene los horarios cómodos para la población. Si vos tenés que tomar un colectivo, a veces tardan entre 40 minutos entre colectivo y colectivo. Si lo perdiste, llegaste tarde. Me parece que hay un montón de cosas para rever antes de estas como grandes obras que terminan siendo muy pomposas. Yo desde que empecé a venir hace 5 años a Córdoba vi todo el tema de la circunvalación, cómo creció todo eso, y decía, qué bárbaro, qué cuántas obras, y claro, ¿no? Cuando iba llegando. Y después me iba dando cuenta de eso, ¿no? Cuando llegaba a Sikiman a mi casa y no tengo agua y no pasa la máquina y las calles son un desastre y cuando llueve hay unas grietas que no se puede salir, tenemos que salir con la pala a arreglarlo. Entonces me parece que es un poco ficción todo eso. Lola, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Lola, vecina de Villa Parque Sikiman, que nos da su testimonio, su mirada como persona que ha llegado nueva al valle, que se encuentra con toda esta realidad y que tiene un mensaje bastante claro. Creo que se entiende, que lo podemos entender, que lo que plantea es absolutamente coherente, ¿no? ¿Qué nos dicen qué es el progreso? ¿Qué es el desarrollo? Por eso la gente se manifiesta, porque acá se está de alguna manera encubriendo un engaño, en este caso un engaño que tiene que ver con la idea de progreso.